Bueno, pues amigos, en nuestros consejos de cómo conquistar mujeres, vamos a intentarlo nuevamente. Yo hablaba de que se podía cantar, que no tuviéramos miedo de, pues, mostrar nuestros sentimientos, que vieran que éramos gente romántica o incluso divertida. Aquí se me ocurre cantar una canción divertida de la década de los 80 que iba: Te conocí en un bazar, un sábado al mediodía, entre la gente. Repito, es bueno primero ver a quién le está uno cantando. Y luego ya, ¿qué tal? Buenas, Buenas. buenas, Isabel, Isabel Lascurain. Sí. Hay que cantar, claro que hay que Sí, hay que cantar. cantar, sí, Sí, ¿verdad? Es bueno cantar. sí, sí. ¿Te la sabes esa o cantamos? ¿Cómo te No, va? ¿No? no, la que quieras. Me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré de ti en un bazar. Entre Entre cuadros cuadros y y revistas, revistas, camisetas, discos. patinetas. Ah, no, sí, No, patinetas. camisetas, discos y Eran jeans. patinetas. Camisetas, discos y jeans. Isabel Ascurain este jueves en La Luna con Jesús Guzmán, no se lo pierdan. Na, na, na, na, na, na. ¿No se lo acuerdan?